Qué canción extraña, ¿sabes? Muy linda canción. Serge Gainsbourg, ¿se llama? Elisa cantaba. A ver, nuestro gran columnista y amigo Fabi Ramos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, muchachos? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo se quiere pronunciar el apellido este? No, estaba viendo cómo se escribe y estaba pensando cómo se puede llegar a pronunciar, pero la verdad que no tengo idea. Igual el tema es muy lindo. En serio, ¿eh? Me la jugué con Sergi, porque debe ser Sergi. Aunque... Ah, ¿se escribe Serge? ¿Se llama Serge? Ah, Serge. Serge. Muy bien. Muchísimas gracias. Te hacemos extendible el agradecimiento a Sanguchería, ahora al aire, ya lo dijimos un poquito fuera del aire, por la cantidad de premios que nos mandó la THC para el primer torneo de guitarra aérea. Bueno, sí, me agradezco de que recién me agradezco. Me pongo contento que haya salido tan bien. Recién me estabas contando que estuvo muy bueno. Sí. Así que bueno, joya. Vendrán más torneos. Van a venir más torneos. La gente quedó muy entusiasmada. Y nos han quedado algunos póster muy, pero muy lindo que nos mandaron los amigos de la THC, que es el manual de cultivo, ¿no? Paso por paso. Es un manual de cultivo. En la sección, en la revista, perdón, hay una sección, en la sección sí. Plantate, sí. Hay una subsección que se llama Cultivasic, que sería justamente un cultivo básico, ¿no? Digamos, para principiantes, o no tanto en algunos casos. Y esto vendría a ser como un resumen de muchas cosas que se plantean ahí, por eso es un manual de cultivo, como ves, en 10 pasos. Que te explica, bueno, como precisamente paso a paso, cuáles son las primicias, ¿no? Las cosas que hay que tener en cuenta para poder sacar una cosecha satisfactoria, entre otras cosas. Está clarísimo, desde la preparación del sustrato hasta el curado. Sí, y aparte está bien resumido, lo puedes tener ahí colgado en la pared, cerca del indoor, donde tengas ganas, y uh-huh. Tenés todo resumido. Tenés alguna duda, vas y te fijas en eso. Bueno, dentro de poco también van a salir los calendarios y también vamos a estar trayendo los calendarios de 2016. Perfecto. Para que puedan aquí regalar, sortear y darle a los oyentes... Siempre está bueno tener un calendario. Sí, 4866-1095, 4864-0489. Llaman y los anotamos y pueden venir a buscar estos póster de manual de cultivo. Los calendarios son geniales. No, más allá que está bueno tener un calendario, sí, para uno se organice, se anotan cosas. Yo tengo el del año pasado de la THC, sí, y te dice todo, digamos. Es casi el del día que te conviene empezar a germinar, ¿no? Claro, es un calendario lunar. Uh-huh. O sea, está regido, digamos, por la, yo no sé muy bien esto, yo no lo hago. Quiero decir que yo el calendario este no lo hago. Pero tiene que ver con las fases de la luna y cómo eso influye en el cultivo, que se sabe, ¿no? Que influye en las plantas de luna. Eso no venimos a descubrir nada. No, influye un montonazo, claro. Yo recuerdo cuando fui a Mendoza, a la Rosendo, no me acordaba, pero ahí está, las estancias La Rosendo, que hacen vinos. Él tenía el calendario lunar impreso en la pared, uh-huh, y se regía con eso. O sea, claro, no es solo una cosa o la otra. Uno tiene que andar teniendo siempre toda la información, pero claro, para claro, él era importantísimo el calendario lunar. Sí, sí, son diferentes informaciones que se van complementando. Para comenzar un poquito con lo que íbamos a charlar hoy, bueno, antes que nada tenemos que mencionar que el jueves se va a realizar la Marcha Nacional de la Marihuana. Es verdad. Esta marcha es organizada, es interesante porque es organizada por grupos de, por organizaciones canábicas, nucleadas, que se juntan, en este caso, para organizar. Es decir, no está organizado por una sola organización, ni está organizado, digamos, por... O sea, por ejemplo, nosotros no tenemos nada que ver con la organización de esto, ni tampoco tiene que ver, digamos, ningún partido político, ni nada, sino que por eso se dice que es una marcha de autoconvocados, ¿no? Uh-huh. Eso es lo interesante. Sabemos que se hace la marcha a principio de año, en mayo en realidad, pero en la primera mitad del año, que es la marcha mundial de la marihuana, que se realiza en todo el mundo, ¿no? En muchísimas ciudades de todo el mundo. Esta es una marcha a nivel nacional que se realiza en varias ciudades del país. Acá en Buenos Aires va a ser el jueves 3 de diciembre, sale de Plaza de Mayo y la convocatoria es a las 13 horas. Bien. Así que bueno, están todos invitados, también está el evento en Facebook, busquen Marcha Nacional de la Marihuana 2016 y ahí están todos los datos, donde está la convocatoria y también está también cuáles son las consignas, ¿no?, de la marcha. Y cómo, bueno, vamos a lo que trajiste vos preparado porque tengo tantas preguntas, pero también tenemos todo un año por delante para sacar la espada y el escudo, ¿no?, para ver cómo se viene el espectro nacional con respecto a todo lo que tiene que ver Sobre todo con la marihuana medicinal, que es en lo que has empezado a traer más información, y yo creo que el equipo por ahí menos sabía. A nivel recreativo uno está más cerca, ¿no? O consume más o menos, entonces uno sí. Más o menos tiene un margen. Pero todo lo que tiene que ver con la marihuana medicinal a nivel mundial, inclusive, está cambiando mucho. Así que me parece que es una de las batallas, ¿no? Para de acá para adelante. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que en muchos países la puerta se abrió, digamos, la puerta del cambio de leyes se ha abierto a través de la marihuana medicinal. El ejemplo más emblemático es justamente Estados Unidos, que fue el impulsor de la guerra contra las drogas, que aún no ha terminado, ¿no? Bueno, acá en Argentina todavía hubo candidatos y también tenemos mucha gente, funcionarios y demás, que todavía hablan de lucha contra las drogas, de guerra contra las drogas, ¿no? Sí, sí, la guerra. Palabras arcaicas, digamos, términos que la verdad que no deberían usarse más, no porque a mí no me gusten, sino porque realmente son estrategias que han fracasado a nivel mundial y que, como dijimos, Estados Unidos fue el primer país que empezó a tirarse para atrás, empezó a decir, a hacer un mea culpa y decir, me parece que este no es el camino. Eso también hizo que países como, por ejemplo, Colombia o México también empiecen a decir, bueno, pará, estamos tan atados a las políticas de Estados Unidos, estos tipos nos están diciendo, combatamos el narcotráfico, combatámoslo con las armas, y sin embargo, por otro lado, estos tipos están legalizando la marihuana en diferentes estados. Muy buena la nota, sí. La última THC, que es una. No sé si la hizo Sebastián, no me acuerdo quién hizo la nota, a una doctora, una médica encargada ahí en Uruguay con todo el tema de regulación. Raquel Peiraue, sí. Impresionante esa nota, la verdad que no tiene desperdicio porque se nota que maneja una cantidad de información muy, pero muy interesante a nivel de Estado uruguayo, de lo que están ellos desarrollando, pero comparando no con el mundo. Sí, Peiraue es una doctora uruguaya que hace muchos años viene trabajando con el tema del cannabis medicinal y que ahora está asesorando incluso a algunos entes del gobierno con el tema de la regulación, con lo que es particularmente cannabis medicinal. El tema del cannabis medicinal en Uruguay, ya que tocamos el tema uruguayo, está bastante avanzado en cuanto a lo que es la reglamentación. Todavía no es que vos vas a un médico y el médico te prescribe marihuana medicinal, pero está muy cerca. Lo que estaba más lejano de todo lo que era la regulación en Uruguay era el tema de la venta en las farmacias. Todo el mundo dice, ¿cuándo empieza la venta en las farmacias? ¿Cuándo empieza la venta en las farmacias? Aunque en realidad quizás no es lo más importante de la ley, porque hay otras cosas importantes como es la reglamentación del autocultivo, o como fue también el tema de los clubes, ¿no? La formación de clubes de cannabis, que ya hemos hablado un poquito también acá. Pero también es importante que se regule esto, ¿por qué? Porque la idea básica de la ley uruguaya, de la regulación uruguaya, es sacarle mercado al narcotráfico. Esto se basa solamente si se puede efectivamente empezar a vender en las farmacias y a un precio obviamente que sea menor al del mercado negro, porque si no, no podés competir contra nadie. Estuvimos hablando hace poquito con Milton Romani, que es el secretario de la Junta de Drogas de Uruguay, y bueno, nos comentó, nos confirmó lo que también salió en otros medios, que ya tiene una semilla con genética propia, es decir, que ya Uruguay... El FAS uruguayo. Sí, Milton de hecho le dijo, Milton Romani dijo la semilla charrúa. Muy bueno. Ellos querían, eso se llama trazabilidad, es decir, ¿no? Tener una cepa que, bueno, uno sepa, valga la redundancia, que uno sepa al verla o analizarla que esta semilla es la que tiene la genética que se ha creado en ese espacio. Es decir, vos creas tu propia genética, bueno, ¿cómo podés controlar que esa genética sea la que está circulando en el mercado legal? Bueno, porque esto tenés todo un estudio que se ha hecho para poder comprobar que esta semilla o que esta cepa no ha salido del narcotráfico. Esto ya se ha logrado. Entonces, el próximo paso ya es empezar a... Empezaron de cero casi, entonces. Claro. Por eso es que tardó tanto tiempo también. Hubo muchas críticas por parte de la derecha uruguaya, por quienes también no estaban de acuerdo con el tema de la regulación, diciendo, esto es utópico, nunca va a pasar, Tabaré lo va a tirar para atrás, ¿te acordás? Es verdad, que habían comentado esto? Sí. Bueno, Tabaré nunca lo tiró para atrás, solamente dijo que había que esperar un poquito más. Sí. Fue lo que pasó. Eso es muy de Yoruba, ¿no? Nosotros por ahí los porteños, o el que está acostumbrado, y era, ¿no? Ellos están como paso a paso. Totalmente. Y bastante más firme que totalmente, nosotros. Totalmente. Y la importancia de no tirar todo atrás lo que se vino haciendo. A pesar de que, bueno, uno puede decir, sí, los dos son del Frente Amplio, pero tienen muchas diferencias, Mujica con Tabaré Vázquez, ¿no? Si los ves parados uno al lado del otro, ya decís, este juega en un equipo y este en el otro. Totalmente. Bueno, hasta ahora hay 12 farmacias que ya se anotaron, que van a ser las que van a empezar a comercializar. Entre ellas también figuran las grandes cadenas. No nos olvidemos que también detrás de esto hay un pequeño negocio. Tampoco es un negocio multimillonario, porque estamos hablando de Uruguay, que es un país pequeño, pero también hay un negocio y el Estado también lo ve como tal, que no me parece mal. Está perfecto. Que no me parece mal, porque están regulando una actividad que hasta el momento es ilícita, como se regula, por ejemplo, acá en Argentina, o se debería regular de otra manera, no sé, lo que es la agricultura, la soja, etcétera, ¿no? Digamos. Claro. Debería estar regulado de otra forma. Acá se regula porque te dicen, mirá, tenés tanta cantidad de hectáreas, no te podés pasar de esto va tanta plata para el Estado. Es decir, se hizo una regulación propiamente dicho, como ya lo ha hecho con el alcohol, como hemos hablado también en otro momento, y con el tabaco. Y en principio van a ser 4 toneladas. Esto fue un estudio que se hizo, es decir, estas 4 toneladas se desprenden de un estudio que se hizo teniendo en cuenta cuál va a ser, en teoría, al principio, teniendo en cuenta cuántos usuarios de marihuana hay en Uruguay, digamos, ¿no? ¿Cuál va a ser la demanda? Que se tenían que anotar, además, ¿o no? Los que se tienen que anotar son los cultivadores. ¿Como consumidor no necesitas anotarte? Bueno, todavía eso hay que verlo. No está bien claro si va a haber un registro de usuarios. Estimamos que sí, digamos, los que estamos viendo el tema, por lo siguiente, porque esto se vino discutiendo. Se estima que sí, ¿por qué? Porque vos vas a poder comprar hasta 40 gramos por mes, 10 gramos por semana. Entonces tiene que estar registrado en algún lado, así que bueno, digamos, sí, va a haber un registro. Bien. Pero supuestamente va a estar resguardado la información, etcétera, etcétera, o sea. Porque no, ahí empieza, no debería haber problemas con eso, digamos. Ahí empieza todo también un trabajo en la sociedad de ciertas empresas que no chequeen a ver si consumís para que no te contraten, ¿no? Como esto de la seguridad de la información. Bueno, en teoría esto va a estar resguardado. Yo calculo que así va a ser. Y es importante lo que estás diciendo porque, sí, si bien en Uruguay está todo bien, todo legal, como se suele decir, pero bueno, es así realmente. No es tan así con el sector privado, ¿no? Mm. Va a haber bastantes recaudos. Es decir, una cosa es que se reglamente, que se regule, que uno pueda fumar marihuana, que uno pueda tener sus plantas, y otra cosa es que te permitan caer fumado al laburo. Es lo mismo que caer sí, ebrio. Sí. Claro, ¿no? Claro. Pero sí, es muy interesante eso que estás planteando. Así que bueno, Uruguay, como siempre, lento, como es su estilo, pero avanza. Uh-huh. Y como te decía, bueno, se estima que ya a mitad del año que viene esté ya en las farmacias la venta. Hacemos un recorrido rápido por otros países de Sudamérica donde también han ocurrido cosas y también con la marihuana medicinal. Bueno, de Chile ya hemos hablado varias veces y hemos hablado del proyecto de la Florida donde fueron beneficiados 200 pacientes oncológicos con un cultivo de una fundación uh-huh. Daya, que trabaja con terapias alternativas, sí, que está presidido por Ana María Gasmuri, que es una actriz chilena, que allá es muy conocida. No me acordaba que era actriz, pero bien. Entonces, digamos, la novedad, ¿cuál es? Que se ha aprobado otro proyecto similar. ¿Por qué? Porque se va a hacer un cultivo también para pacientes, pero mucho más ambicioso. Se van a cultivar nada más y nada menos que 6.900 semillas y se van a beneficiar a 4.000 pacientes. Ya no solamente oncológicos, sino también con dolores crónicos, por diversos motivos, y con epilepsia refractaria, ¿no? Que es esta epilepsia que siempre hablamos que no responde a los tratamientos convencionales. Y ya no hay solo una comuna, como era antes la Florida, involucrada, sino que ahora hay 20 comunas. Es muy importante que el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile haya aprobado esto porque se abre, digamos, un camino importante. Quiero resaltar algo, un textual. Hablamos también con Gasmuri que, bueno, resaltó obviamente la importancia de que Latinoamérica se empiece a fabricar productos a base de cannabis, pero dijo algo muy interesante, que lo bueno es que se empiecen a fabricar porque no solo para que nosotros tengamos en los países latinoamericanos productos en base de cannabis para tratar estas dolencias, sino también para poder competir contra los laboratorios extranjeros. Porque esa es la otra parte de la cuestión, ¿no? Nosotros sabemos que está el Sativex, el Epidiolex, bueno, entre otros varios fármacos que ya están aprobados por el FDA y otros que están por aprobarse. Sí, ahí en la última THC, en este informe que comentamos, hablamos un poquito de todo esto, sí. Claro. Bueno, que son carísimos. Sí. Y está bárbaro que se apruebe la importación, como ha pasado acá. ¿Te acordás que la otra vez estuvimos hablando de esta chica que pidió especialmente, sí, bueno, un poco de aceite era, ¿no? Un aceite canábico, sí, exactamente. De una farmacéutica llamada Pharmaceutics GW, que al final, bueno, había sido medio trabado por la aduana, pero que al final pudo acceder a ese cannabis medicinal. Uh-huh. Vamos a ver cómo termina toda esa historia, porque todavía no tiene un moño, por eso no lo traje hoy, porque todavía faltan algunas cuestiones burocráticas. Pero, como te decía, lo importante es que también se pueda producir. Y para eso, para que se pueda producir en el país o se puedan hacer investigaciones, hace falta destrabar algunas cuestiones que tienen que ver con la ley. Reglamentar. ¿No? Reglamentar y también... No estamos pidiendo una marcianada. No, estamos pidiendo, che, vamos a cambiar la constitución. No. De hecho, siguiendo con Latinoamérica, es muy importante lo que pasó en Brasil. En enero, en Brasil, el CBD fue sacado, el CBD que es otro cannabinoide, sí. Que es un cannabinoide que por lo general es al que se le atribuye, ¿no? Al menos la parte medicinal que tiene que ver con la epilepsia, el que baja las convulsiones, ¿no? Nada más y nada menos. ¿Pero qué pasó? No estaba permitido el THC. Lo que se hizo con el CBD fue sacarlo de la lista 1 de sustancias prohibidas. Viste que hay diferentes listas. La 1 es, no lo puede usar. Se pasa a la lista 2, bueno, tenemos recaudos por parte del gobierno, pero se puede solicitar la importación. ¿Pero qué pasó? El THC no fue cambiado de la lista 1 a la lista 2. Al no suceder esto, hay muchos fármacos que se quieren importar que tienen THC y CBD. Entonces no se puede importar. Solamente se podían importar los que tienen CBD. Bueno, estas cosas ocurren al no poder fabricar en el país o no haber leyes en el país que permitan el cultivo para consumo medicinal, ¿no? Pero bueno. O tener su propia semilla, como hicieron los charrúas, que más allá de meternos en el tema de semillas, que es súper grande... me imagino que tiene la genética, la semilla charrúa para crecer en ese clima, con esa tierra, totalmente, ¿no? Tiene totalmente, esa característica. Totalmente, se hizo todo un estudio justamente para ello. En claro. Brasil es otro clima, es gigante, necesitaría tener también su propia cepa, si se quiere, o su propia semilla. Y otro país que avanzó por ese lado, bueno, te decía, entonces para redondear, Brasil aprobó que el THC salga de la lista 1, así que bien. Se van a poder... lo que pasó en realidad con el THC es que la Corte Federal de Brasil pidió este cambio a lo que sería la Cedronar Argentina. No se llama Cedronar, no Anvisa, pero lo que sería lo que regula el tema de narcotráfico, drogas, y etc. Esto lo van a rever, pero bueno, casi seguro que es un hecho. Y en Colombia, por otro lado, también van a reglamentar el uso de productos a base de cannabis para uso medicinal. Es decir, en casi toda Latinoamérica... estamos teniendo procesos que avanzan por este lado, menos en Argentina. Juan Manuel Santos, que no es un presidente que sea santo, valga la redundancia, de mi devoción, dijo, está probado científicamente que el cannabis tiene gran cantidad de atributos medicinales. Esto lo dijo la semana pasada. Ah, bueno, esto está recién salido del horno también. Esto lo dijo la semana pasada. ¿Qué pasó? ¿Se cayó de la cama, Santos? ¿Le llegó un paper que no había leído? Pero es como te decía... Se viene, está medio podrido también de que de arriba del norte le digan, che, flaco, mira, vos seguís combatiendo esto, pero mientras yo la libero y hago guita con esto. Claro. Hay un tema político también ahí. Sí, con México está pasando algo similar. También hubo hace poco un fallo de la Corte Suprema que tiene que ver con el. No quiero tenerlo también a cuento porque serían muchos temas, pero en resumen, lo que está pasando en Latinoamérica es que. Ya sea fallo de la Corte Suprema, ya sean leyes aprobadas, ya sean proyectos de ley, ya sea proyectos de una fundación, lo que fuese, se está avanzando en tratar de reglamentar, de regular y de modificar las leyes y de terminar con la prohibición, de un modo ordenado. Hay que sacar este concepto de liberar las drogas, como dicen ese monstruo. ¿Qué es liberar las drogas? Eso no existe. Siempre se hace ordenado, se despenaliza, se regula. Quizás lo que podemos hacer en otro programa es explicar también un poquito estos conceptos que parecen simples, pero quizás no lo son, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre legalización, regular, despenalizar, etcétera, etcétera? El eje americano sería Canadá, Estados Unidos, ahora México, Colombia ahora empezó. Y queda Uruguay, Chile y Brasil ahí como intentando... Jamaica despenalizó el uso para fines rituales y medicinales. Puerto Rico también hizo lo suyo. Costa Rica también está en esto. También Centroamérica se está metiendo en el baile. Bien, bien. Eso es importante porque aparte en Centroamérica me imagino que tirás la tuca y crece un faisán. Eso es, ¿no? El clima ideal. Y hace poco en Jamaica, un dato de color, se llevó a cabo... una copa canábica, pero en realidad fue un evento canábico, porque nada, ¿qué copa canábica? En Jamaica, 3 días de fiesta, músicos, estuve en los Mickey Diamonds, el hijo de Peter Tosh, Luciano haciendo dancehall, o sea, una fiesta, ¿no? Y bueno, fue el primer evento legal de cannabis en Jamaica, ¿eh? Un dato de color, hay fotos, si alguien quiere ver, en la página de la revista High Times de Estados Unidos, donde están los jamaiquinos muy contentos fumando, una comunión rasta, eran todos rastafaris, nada, para ver un poco cómo está cambiando todo el paradigma a nivel mundial. En Argentina seguimos esperando. Vamos a hacer el análisis que vos decís. Sí. ¿Qué va a pasar para el futuro con este nuevo gobierno y qué pasó también en los últimos 12 años? Y no estaría mal hacer un reconto de estos últimos 10, 12 años porque hay perejiles o hay amigos, amigas, conocidos que tienen causa, los mal llamados perejiles, hay gente todavía en cana, que también la THC siempre trata de hacer un reconto de diferentes provincias, de chicos y chicas que han quedado por una plantita o dos, hasta en prisión domiciliaria algunos, así que eso estaría bueno no soltar esa información y hacer un resumen tal vez dentro de 15 días de lo que fueron estos 12 años. Sí. ¿Qué cosas hicieron bien? ¿Qué cosas hicieron mal? ¿Qué faltó hacer? ¿Y qué hay de cara al futuro? Está perfecto. Muchísimas gracias, Fabio. Nos vamos. ¿Te queda algo de data? Siempre queda algo de data. Sí, siempre queda data, pero no hay tiempo. Muchísimas gracias, La Rana, Juli, Sabina, nuestra operadora, Fabio. Arrancó la semana. Arranca la semana, continúa mañana con más sándwiches. Mientras tanto, les decimos que por aquí, por el 88.7, continúa el 1 por día de la mano de Radiografías. Los vemos hoy a las 19 horas acá en Lambaré 873, que lanzamos la campaña de soberanía alimentaria. Están todos invitados.